Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué bonito? Hola Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, todo tranquilo, todo sin problema, aguantando un poquito de frío en Bogotá. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola Nico, ¿qué más? Todo súper bien, un jueves bastante tranquilo, el clima me parece que está perfecto, me encanta, no me parece que está tan frío. Es que últimamente mucho los días estuvieron muy calurosos. Uy, no, pero yo sí prefiero calor. ¿Cuándo? Pero con todas. Sí, exacto. ¿Cuándo? Hola, Laura. Anteayer estuvo súper caliente. ¿A dónde? Bogotá. ¿A dónde? Pero tú no estabas en Bogotá. Sí, no. Evidentemente sí. Bogotá. ¿A dónde? ¿A dónde calor? Hola, Laura Hoyos. Hola, Nico, ¿cómo estás? O sea, yo no entiendo, Juli, pues, María Juliana. Sí, yo necesito ese calor del que tú hablas. Pues, yo también. Yo antier me estaba cocinando, no soportaba el calor. No, pero en tu casa, ¿dónde estabas? Pues, ¿o estabas como ajetreada haciendo vueltas? En mi casa también, estuve en la calle un tiempo, después trabajando. Yo no, la verdad, te digo, en serio, o sea, es difícil que Bogotá esté más fría que estos días. No lo sé, digo yo, por mi bien experiencia, respeto la tuya. Era yo, pero que tenía el fuego interno. Pero, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué pasa, Lau? No, Lau, no. ¿Por qué te ríes? No, que háblanos más de ese problema del termostato. ¿Fuego interno? Sí. ¿Fuego interno? Fuego interno. Tenía el fuego. Cuéntanos, interno, por favor, un poco más, ilustra. No, ¿qué quiere que les cuente? No, tenía, pues, ¿qué es interno? Eso. O sea, es lo que es. ¿Qué es? No conozco esa sensación. Fuego interno, calor que viene desde adentro de tu cuerpo. Muy, muy polémico, ah, Nico, ¿no cree? A la mierda. ¿Cómo? Muy polémico. Muy. Las cosas son lo que son. ¿Y por qué cambias la voz? Pero en fin, hoy el día está chévere, hoy el día está chévere. Bueno, ¿y estás con frío o con calor interno? ¿Usted no se acuerda? Estoy al clima. Ah, estás al clima, qué bueno. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, qué bien. ¿Ustedes no se acuerdan? Bueno, a mí me pasaba mucho cuando niño, que esa vaina sí que me asustaba mucho. Había unas publicaciones que eran publicaciones que hablaban de temas desconocidos. Entonces hablaban de, no sé, bueno, dimensión desconocida. Por ejemplo, pero publicaciones de qué que estás hablando, ¿de revistas o? Sí, okay. Revistas. Entonces ponle que, muy interesante, por ejemplo, en una época. O la revista Duda, que hablaba de los ovnis y no sé qué más vaina. Y había un episodio que a veces dedicaban a esas publicaciones, y era, me hiciste acordar tú por el fuego interno, la combustión espontánea. ¿Nunca oyeron de eso? Okay. No. Bueno, la mira, la combustión espontánea era de las cosas más pavorosas que yo leí cuando niño. Y en esas revistas, entonces tú abrías la revista Duda. Entonces, ovnis, mito o realidad, bueno, unos lugares comunes gigantes, pero un día, ¡pum!, me encuentro combustión espontánea, casos reales, y yo, hijo, el diablo, esta vaina, ¿qué es? Entonces empecé a leer, entonces contaban varios casos de personas, y tengo entendido que eso ocurre no sé por qué condición biológica, como que es algo medio inexplicable, y es que una persona de pronto empieza a sentir mucho calor, y se prenden llamas. ¿Qué? Y se incinera. Oh, pero yo creo que está a punto de que me sucediera eso anteayer. ¡Oh, no digas eso! ¡No! ¡Cállate! ¿Cómo? No, pero échate un baldado de agua, alguna cosa, para que no va a pasar. Pero decían eso, que eran casos extrañísimos, pero que de pronto la gente empezaba a sentir un calor profundo en su cuerpo. Y de pronto abrían las manos. O sea, les pido que cierren sus puños, mírense los puños cerrados. Okay. Y abren las manos hacia abajo y... No, hacia el frente. Hacia el frente. Y empezaban a abrir las manos y salían. Y los ojos y todo. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y después los hablando de un tema muy... más de cosas. Estamos hablando de un tema muy polémico, del fuego interno de María Juliana. Exacto. No, pero ya no estamos hablando de mi fuego interno, estamos hablando de la combustión espontánea. ¿Combustión? ¿Y el tema del día es ese? No, es que estamos... ¿Cuál es el tema del día, hermano? Mire, el tema del día de hoy en los originales es... que tiene que ver un poco con el fuego interno, entre otras. ¿Cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban cada vez que lo veías? Orlando, hable de Juan Gabriel, por favor. Dios. Muchas gracias. Bueno. Claro, Juan Gabriel, pero no fue mi primer póster, pero sí, ídolo, grande, monstruo, crack, presidente, grande, Juan Gabriel, duro. Buenas. No, trate de disimular. Hable claro, hermano. Hable claro, brother. Grande, monstruo. Monstruo, Juan Gabriel. Buenas. Bueno, pues. Grande, de los grandes, grandes. Sus opiniones. Yo nunca tuve un. Creo que de Raquel Welch, creo. ¿De verdad? Sí, pero es que era una belleza muy lejana, ¿no, brother? Bueno, pues son las épocas, ¿no? También. Claro, mijo. ¿Qué más? ¿Cómo van? Todo bien. Bueno, Nico, pues hoy tenemos mucho tema, hermano. ¿Cuál es el tema del día, por favor, otra vez, para leer tweets? El tema del día de hoy es... ¿Cuál fue el primer póster o afiche que tuviste... ¿Y qué pensamientos te llegaban cada vez que lo veías? ¿Qué edición? Sebastián Ocampo dice, vamos a analizar la psicología de nuestros oyentes. Pero muy despacio, ¿no? Nota primero, por favor. El primero fue un póster del Hombre Araña en una pose muy sugestiva. Creo que el tío que me lo regaló quería que se me despertara el Duende Verde. No sé. No. Hombre, tranquilo. Nota, Nico. 5-8. Marta Pérez dice, es un gran tema, debo decirlo, que original, nuevo, impresionante. Un afiche de Chayanne, puedo decirlo. En moto soñaba recorriendo con él el highway o la vía Melgar. ¿El highway? No. 5-9. Ahí vamos, llevamos dos, pero pues bien, dos empieza. Sí, ahí vamos. Yo no sé cuál fue el primero, yo nunca tuve afiches, hermano. Pero bueno, ¿el de Raquel Welch qué? ¿Qué pasaba? No, es un sueño, creo que el de Raquel Welch es de la película Shawshank Redemption, creo. Uh-huh. Que él ponía el afiche y por detrás había un hueco, Tim Robbins, y se escapó. La verdad que mi papá yo creo que no le gustaba que tuviéramos afiches. Mi papá no le gustaron ni los afiches, ni las fincas, ni los clubes, ni las mascotas. O sea, era un tipo sólido, brother. Muy bien, muy bien. Laura, ¿qué afiche tuviste y qué pensaste de él? ¿O qué hiciste contra esa figura? No. Y Orlando se ríe. No, sabes que no. Afiche como tal. Sé honesta, enfréntate a la realidad. Yo creo, descúbrete. Sí, creo que tuve uno de los Bastic Boys. ¿Y por cuál hacías te le hacías una venia para no hacer oferta? Yo diría que por Kevin. Kevin. Sí. Pues tú me preguntaste por cuál de los cinco te digo por qué. María Juliana, no empieces que es que yo nunca tuve afiches, que es que ¿cuál es el tu afiche? Yo tuve un afiche, yo no era Team Backstreet Boys, a mí me gustaba NSYNC, que era el grupo de Justin Timberlake. Me fascinaba. Tuve un afiche de ellos. Ahí no había. Y otro del cual no me siento muy orgullosa, tuve uno de Servando y y ese me duró Florentino. Por ahí un día. De por Florentino. Ahí un día porque mi hermano me lo rompió y me lo botó. Tienes que darle las gracias a tu hermano. Tu hermano ya es un ídolo mío, sin conocerte, duda. Para que sepas. Nico, ¿cuál fue el suyo? Qué pena, pero es que llegué un minuto tarde porque no me pude conectar. Mire, yo me acuerdo que yo compré no, pero uno, un pero sin tanto sí, no, show. No, uno. De Samantha Fox, que tenía una... culebra ahí atravesada. ¡Ah! Uy, qué susto. Y Samantha tenía como una franela mojada y se le veían los pitones. Que claro, es. Por supuesto. Y con esa pinta de Alf divina. ¡Bah! Y con esos labios todos supurados de colorete porque no había operaciones. Claro, exacto. Claro que yo creo que sí estaba operadita ahí frontal, pero bueno. ¿Qué importa? Yo no tenía... Las mejores hamburguesas del mundo son las de McDonald's, que son plásticas. Sigamos. Yo bueno. No tenía afiches, yo tenía colección de autógrafos. Pero así el primero que tuvo un significado especial, yo creo que fue Spice Girls. ¿Verdad? No, Emilio, wow. Es que los autógrafos no le producen a uno nada. Hay que buena foto. Sincerarse. No, buena foto. Jerry Halliwell. Sería... Ah, perfecto. Es que el uy, autógrafo. Tremenda. Uno con un autógrafo le toca sentarse a hacer un estudio muy difícil. Es que era bueno, la foto ese es el firmada. Tema del día. Pero sin la firma no importa. Lo importante es la foto. Sí. Orlando, acuérdate. Siempre tuvo a Juan Gabriel. Y dice grande. Rey. Buenos días. Príncipe. Emperador. ¿Sabe qué también tuvo? Grande, un poco grande. Más adulto, los calendarios que vendían, los de sueños del 92 y esas cosas. No, pero, los calendarios de las okay, ferreterías. Claro. Uy, ay, ay, ay. Jaime, pero ¿sabe cuál? ¿Sabe cuál fue tú? Uno que a mí sí me encantó mucho y que tuve fue el de Brooke Shields. Cuando yo hice el recorte, cuando salió en el periódico, en el espacio, salió cuando hizo La Laguna Azul. Yo me enamoré. Usted hizo el recorte, pero no alcanzó a sacarlo completo. O sea, se complicó el tema y no tuvo cómo ponerlo como afiche porque pues se volvió pedazos, ¿no, Nico? Bueno. No, pero ustedes con La Laguna Azul, yo me acuerdo. Yo no tenía era, ese. Pero la suya guardado. No era una Laguna Azul. Emilio, vamos con música, por favor. Era un favor. Lago hemático. Ok, listo. Vamos a empezar con esto, Khalid, y esto que se llama Talk. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame entre. Kim Jong-un, en mi concepto, es el más bebé de todos. Su opinión, Laura. Pues está flaco, ¿no? Sí, pues no sería difícil imaginárselo con el pañal así como el que usaba el personaje que nos trajo María Juliana. ¿Pero no te parece que es el más bebé de todos? Me gusta. Pues tiene sus actitudes infantiles, por supuesto que sí. Y está un poquito obeso. Un poquito rellenito. No, pues bueno, pero esta es muy buena historia. y se las quiero dedicar. Kim Jong-un ha admitido por primera vez que Corea del Norte ha sufrido un incidente grave relacionado con la pandemia. No sé si recuerdan que siempre negaron casos positivos en Corea del Norte. Claro. Pero la situación se ha vuelto muy delicada porque el tipo aceptó que hay problemas estatales y nadie sabe qué pasó. Según explicó el KCNA, es como la Gestapo, el líder norcoreano convocó una reunión del Politburó, Comité Central del Partido de los Trabajadores Comunistas, para tratar el tema y llegó a la conclusión que hay dejación de funciones de algunos altos funcionarios con el cumplimiento de las medidas necesarias contra la crisis sanitaria mundial. Corea del Norte, pues, detectó un caso y creo que al señor lo mataron. Sí, será, no creo. Yo sí creo, pero él ha decidido aceptar que le han hecho 30.000 pruebas a las personas en un país de 28 millones de personas. Y bueno, ya dijo, pues esto llegó a un límite, pero él no lo comenta. Pero estuve pensando que son 16 del gabinete de salud y ya está pensando cómo los mata. Esto es un tema personal mío. O los fusila, o los ahorca, o utiliza polonio 23. ¿Yo no digo más? Eso fue todo. No, pues que no lo dudo. Los originalitos. ¿Quién tiene infantes como Kim Jong-un con sus manos que parecen unas pezuñas igual a Nicolás, pero no por falta de uñas, sino por exceso de carne? Armando, bueno. Moncada Campuzano. Adelante. Pues a ver, yo tengo. Bueno. Mire, no, pero también. Si no hay, no pasa nada. Es que rellenar, yo estoy delicado hoy. No, yo tengo un originalito. Pero dale, Nico. Nico, no, usted dale, dijo dale, antes. Dale tú. No, Nico dijo antes, yo doy la palabra. Por favor. No, es muy breve. Y es que en el rescate de los escombros del edificio de Miami encontraron los cuerpos de dos niños. Claro, el 17 y el 18. 18, exactamente. 18 fallecidos, pero. Las malas noticias, además, se suman por lo que ocurrió en las últimas horas, en donde se decidió suspender temporalmente el rescate de cadáveres debajo. Es que hay una tormenta tropical. Correcto, hay dos motivos. Uno, hay una tormenta tropical que se está acercando a la costa de Miami, lo que, por supuesto, pues genera gran incertidumbre. Pero hablando un poco el concreto, ¿no? Claro, y otra cosa que la hemos hablado aquí es que la torre o lo que quedó de la torre que todavía está en pie está muy endeble, entonces cualquier movimiento resulta ser muy peligroso. Sumen esos dos factores, la tormenta tropical y la endeblez del edificio, para tener que suspender temporalmente las maniobras de rescate en donde se pretende encontrar a 145 desaparecidos. Nico, pero los originalitos, ¿usted los organizó por los niños que encontraron? Claro. ¿Usted la acopló? Fallecidos 17 y 18, que fueron los claro, los pero usted acopló una nota para hacer el 90% de otras cosas, lo cual es válido. Claro, ahí está. O sea, no hay ninguna clase de falla. O sea, hay alguna originalidad, creo yo, originalitos. No hay una sola falla en la nota. Hay niños, hay tormenta. Pero venga, vamos con 8 días. No es fácil. Ay, sí. Terrible. Y ya consideran que hay 148 muertos debajo de todo eso. Claro, sí. Ya parece difícil, pues, encontrar vida ahí. Uno nunca sabe, hay milagros, no se lo olvide. Sí, a mí pasa. Me da tanta angustia pensar en que alguien esté. O sea, me da como mucha angustia pensar en que alguien esté vivo. Y por ejemplo, ahorita que van a parar la búsqueda y va a pasar la tormenta, eso me genera tanta angustia, como si no hay certeza de que todos estén vivos. Es lo más seguro, por supuesto. Pero o sea, ¿qué tal estás que pensando en la vivo? Persona que le falta el último aliento, Nico, descríbalo con las manos tocando. Nico, hable. Ay, Nicolás. Es así. Chico, pero ¿cómo es eso? Eso me genera, pensar en eso me genera mucho resuello. Es un niño de 8 años que trata de tocar el techo, pero que sus fuerzas ya no pueden. Nico, exprese. Muy difícil. Lo que le digo es que siento. Ya dijo, brother. Juliana, es que si no vuelve y repite, pero le mete unos adornos muy originalito, fuertes. Gracias. Sylvester Apollo Bear. Este bebé está siendo muy comentado recientemente en las redes sociales. ¿Por qué? Él es el bebé de 3 meses de Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McLeod. Tiene 3 meses. Emily Ratajkowski ha estado montando fotografías de ella y su bebé mostrando su espectacular cuerpo posparto, pero cargándolo como si fuera un bulto de papas. Sí. Entonces ha recibido muchísimas críticas. De hecho, Piers Morgan, este reportero británico, es como el que más la ha criticado y le ha escrito y le dijo: a ver, está espectacular tu cuerpo, pero no estás cargando el bebé de la manera que es. Si quieres un consejo, estaría feliz de dártelo. La verdad es que sí son fotos muy desafortunadas, como que está más pendiente de cómo se ve su cuerpo que de cómo está cargando el niño. Sí, pero es que pues es normal. A mí no me parece raro. En ese tipo de chicas, ¿qué importa? ¿Ellas o el bebé? Pregunto yo. Laura, originalitos. Bueno, pues originalitos con Travis Stackhouse, que fue condenado a pasar 20 años de prisión esta semana por un crimen que los niños no pueden pasar en cárceles 20 años. No, en contra de su hijo de 5 años, a quien mató después de que este se comiera un cheesecake que era parte de su regalo del Día del Padre. Le dio un puñetazo en el estómago y otros en la cara, lo que le causaron un desgarro abdominal mortal a este niño de 5 años. 20 años de prisión va a recibir este hombre por el asesinato de este pequeño de 5. Pero es involuntario, ¿no? ¿O es? Por un cheesecake. Por eso, pero el tipo perdió los estribos en un segundo, ¿no? Sí, porque había guardado ese postre, pues esperaba comérselo y lo había guardado con ese motivo. Pero Laurita, ¿tú por qué te molestas cuando uno cuestiona tus notas? No, pues no, estoy molesta con este señor. ¿Cómo va a matar a su hijo por un cheesecake? Nico, ¿usted entendió lo que dijo? Con el aceite en las manos hirviendo y las uñas negras. Pero con una gran sensación de frescor. Eso sí. Bueno, Nico, el tema del día que no hay que avanzarlo porque está bueno, pero creo que la gente no habla nada, hombre. No, espere, que ahí la gente va hablando, mire. Hágale, hermano, yo hasta que no lea, o sea. Mire, ¿cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban cada vez que lo veías? Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Gracias. Con una de las canciones más lindas de la música brasilera, me atrevo a decir. Yo creo que es la canción que más me gusta de Caetano Veloso, un tema que él hizo en su álbum Uns de 1982. Y esto es para dedicar. Esto es una canción de amor con todas las de la ley. Esto se llama Você é Linda. Que la pongas, Jonathan. Esa canción la tenía una chica en una tina con leche, que era Jabón Juno. Sí, señor. Você é Linda. Y nunca los señores Varela pagaron los derechos, ¿no? Es que todo era gratis. Quiero dejar claridad. Uno ponía las canciones que les daba la gana. Pero muchos no, hacían eso. Muchos no, todos. Pat Primo puso... The Beginning de Emerson Lake and Palmer en la venta de productos. Yo lo quiero, había, pero yo había otro que usaba había otro comercial que usaba Baroque and Blue de Claude Bolling. No sé cuál es. Había uno de Bond Street que cuál era la canción. No, Bond Street. No, pero la usaba fragancia inolvidable. Que las eso es original, hermano. Le pido no, el favor que pero respete. antes de que porque ahí ya empiezan a aparecer los jingles. ponen una canción, venga, le digo, ¿cómo es que se llama esa canción? Eso es del vocalista de Los Zombies. ¡Ay, caramba, se me olvidó! No, pero era, es que no los estoy criticando. No, eso uno era común. Nosotros, yo usé Empire of the Sun para musicalizar un especial de El Everest. Yo no le pagué derechos a John Williams. Usted haga She's eso ahorita. She's Not There era la canción que usaron, ya me acordé. Ahí le soplan, usted no sabe nada. Ahí le, tiene cuatro zapillos. Con suetas, sí. Bueno, ahora sí, Emilio, que She's no te pongas en el modo Laura Hoyos de que se pone brava media hora. ¿Qué vamos a ver ahora sí? Caetano con voz de Linda. En los originales, el mundo al instante. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Desafortunadamente, pero por fortuna, tengo a Nico en mi grupo de trabajo. Y por supuesto, María Juliana está invitada. Ah, bueno, gracias. A esta nota deportiva. A ver, cuente, ¿qué pasó? Remata Laura con una nota del mundo al instante, pero espero que sea brutal, Laura. O si no, me voy escalentando. Sigamos. Voy a leer un artículo que me llamó la atención y me parece interesante, pero creo que es pura paja. La Liga continúa pendiente de la renovación de Messi, aunque ya sabe por el Barcelona que los términos generales del acuerdo están pactados con el futbolista, con dos temporadas a jugar en el Camp Nou, una estancia en los Estados Unidos de 3 años y un puesto por determinar, perdón, es que tengo un problema en el labio. Tranquilo. Y un puesto por determinar en el Barça cuando cuelgue las botas. Yo leo. Sí. Usted hace al final un comentario, pues, que si puede que se acabe antes de las 8, está bien. Bueno, tranquilo. Solo falta que el rosarino decida cuándo y cómo anunciarlo. Tal y como ocurre con los jugadores que agotan su contrato o que están en su último año, la renovación recibirá la consideración de nueva incorporación. Ello obligará a que el club azulgrana tenga que hacer un serio ajuste de todos los demás para hacer lo que llaman, lo voy a decir en inglés, fair play financiero. Gracias. ¿Cómo, perdón? Fair play. ¿Se dice fair play? ¿Cómo se dice? No sé. Fair play. Fair play. Listo. Bueno. A la medianoche de ayer, Messi dejó de tener contrato con el Barça, pero es un mero formalismo, porque ya existe un acuerdo entre el club azulgrana y el jugador para emplearlo. Si esto fuera La Vanguardia de Barcelona, yo diría, puede ser, pero es un periódico de Madrid. De momento, no obstante, aún no está firmado y eso implica una serie de consecuencias a tener en cuenta hasta que sea rubricado. Por lo pronto, una lesión en la Copa América acabaría con el escenario. En principio, el argentino dependería del seguro contratado por la AFE, sindicato en el que milita desde 2011. Aunque tampoco sería descartable que el club tenga contemplado este supuesto por medio de algún acuerdo interno. Fechas claves de la Liga, los clásicos. El primer duelo entre el Real y el Barcelona será el 24 de octubre. El segundo, el 20 de marzo, ya en fase eliminatoria de la Champions. No digo más, Nicolás, tiene exactamente un minuto. Muchas gracias. Mire, pues a partir de todo eso, uno de los clubes más modestos del Brasil, que se llama el Ibis, y está registrado en el récord Guinness como el club más malo del mundo. No ganó durante 3 años y 11 meses, no ganó. Y ellos, en sus redes sociales... ¿No ganó un partido? No ganó un partido. 3 años y 11 meses, sin ganar un partido. Okay. O sea, eso pues, es un récord Guinness, ok. Sí, no hay equipo que haya hecho tal hazaña. Pues el Ibis, sabiendo esa libertad contractual de Messi, que obviamente no lo es, pero usando eso, le ofrecieron un contrato para que se vinculara al club. y pusieron las condiciones en sus redes sociales, y es, primero, periodo de 15 años de contrato iniciando el día 1 de julio de 2021. Salario de productividad. ¿Hasta los 60 años? Exacto, eso es lo que le ofrece el IBIS. Salario de productividad. Tercero, no puede hacer muchos goles, eso es motivo de rescisión contractual. Cuatro, no puede ser campeón. Cinco, no puede usar la camiseta número 10, es de Mauro Champú, exjugador, ídolo y ahora peluquero. Seis, jurar tres veces que Pelé es mucho mejor que Maradona. Obviamente eso generó, pues, mucha diversión en las redes sociales. Pero eso y es que, un chiste, Nico. Claro, del Ibis, no le digo, es el peor equipo de la historia del fútbol. Pero ¿qué opina de lo que le estoy diciendo de la vaina del Barcelona? Pues es que eso es lo que seguramente va a ocurrir. ¿Que se va para el Ibis? No, hombre, que se quede en el Barcelona, que después le den un puesto dirigencial, eso es lo que se ha hablado, pero el Barcelona ahorita vive una situación económica muy difícil, no tiene tanta plata para reforzarse, y claro, para no dejar ir a Barcelona y a Messi, y Messi tampoco se quiere ir del Barcelona, seguramente puede que esa sea una buena negociación, ¿no? Y la después irse a la MLS, seguramente ahí tienen algún socio, les puede también ayudar a tener ese dinero. María Juliana, ¿tú quieres aportar algo que no sea preguntarle a Nico? No, yo creo que Nico nos dejó la información muy clara. ¿Yo sabe quién me acuerdo? ¿Cómo se llama la chica que estuvo antes que miraba a Nico y lloraba en el programa? Aleja. ¿Cómo se llama ella? ¿Alejandra qué? Rivolta. Sí, que se fue a España, a Madrid. A Madrid. Y llora, y el primer afiche que tuvo fue el de Nicolás Sampe. Laura, por favor. Bueno, pues con Jamie Lee Curtis, que va a recibir el León de Oro a su carrera en el Festival de Cine de Venecia. Esto en la edición número 78 de este festival, que se va a hacer librarse del 1 al 11 de septiembre. Ella dijo que estaba, pues, muy sorprendida, muy agradecida, eso sí, pero sorprendida de haber estado en el negocio del cine el tiempo suficiente para recibir un premio a la trayectoria. Me parece que ya es hora de que le reconozcan el trabajo a esta mujer. A mí me parece muy chévere. Entonces, va a recibir el León de Oro a su carrera. Bueno, María Juliana, adelante. Hablemos de Movistar, porque en tecnología Movistar estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoger tu dispositivo, y el segundo, elegir el mejor método de financiación. Y listo, así de fácil. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. En los originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Comenzamos con el arepazo número 1 de hoy. Tienen 20 segundos. Ah, pero perdón, 20. Así de rápido. Es que no voy a dar más música ni nada y no acepto preguntas. En Canadá la situación del calor es inesperada. Canadá es uno de los países más fríos del mundo y Vancouver no se caracteriza por calor. Hay una población que se llama Lytton, en ese estado de Columbia, British Columbia, en Canadá, en Vancouver, cerca, no es Vancouver, al lado de Seattle. Eso queda en barquito a media hora. Pero el calor los tiene un poquito mareados porque no conocían eso. Sí. ¿Qué temperatura en Celsius, en grados Celsius, hizo ayer en el municipio de Lytton, en Canadá? Que es como un récord en Canadá. Thank you. Bueno. María Juliana Correa, 40 grados. Para mí hubiera sido un récord en Canadá, 40 grados. Nunca ha existido eso. Orlando, 49.5. Laura, 48. Laura Natalia, 49. Y Nicolás, 49.6. Es que, como dice, aproximadamente me toca primero pues meterle un menos uno a María Juliana por caliente, pero no tan caliente. O sea, le falta calor, caliente. Estás, no estás internamente caliente. Le faltó fuego interno. Hoy no. Eso fue antier. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Entonces es más uno para Orlando y Nicolás Samper, porque dice aproximadamente 49.5, pero el punto 6 lo tengo que aceptar porque es muy delicado. Entonces no me voy a sentar a pelear con ninguno de los dos. El resto pasa limpio, pero muy bien. Los creo que hemos quedado satisfechos además. No, de pronto Orlando dice, no, es que yo dije 49.5 y eso es. Y ahí nos gastamos una hora, hermano. Pero yo creo que Orlando tiene alguna sensibilidad de grupo. Sí, yo no creo que él objete la decisión. No lo sé. Yo creo que no. No lo sé. ¿El silencio es señal de aprobación? Dicen. Pues el que calla otorga. Aceptado. Pero total. No dice exacto. Entonces, ustedes saben que 50 grados en Canadá es muy fuerte. Oiga, pero se han muerto 250 personas. Más, ¿sabe? Más. No. Yo tengo el dato hasta hace media hora. Yo parece tengo que usted el dato está más actualizado. A este minuto, 400 fallecidos en Canadá. O sea, en la última media la ola hora de calor. Es que no están preparados, brother. No, pero es que ¿cómo? O sea, Canadá, que es un país creo helado. Creo que no hay aire acondicionado. No, exacto. Ese país es y fíjense, en Vancouver, en muchos lugares. Ahí a vender abanicos allá. Bueno, de verdad. Ay, no, pero, es que de verdad. Pero si han tenido. Pero no, sabe que Orlando tiene toda la razón. Usted tiene que defender. Y si quiere, le quito el punto a Nicolás. No, señor. Oye. Porque por eso el director fue claro y dijo aproximado. Miren, Orlando es un tipo justo, es un tipo sabio. Gracias, ¿qué tal la vendetta? ¿Qué tal Cova viene por Laura, ¿qué tal el ladrón de emociones de siempre? Dímelo. Bueno, sí, no, igual pues viene de un mal mes. Tiene que entrar con humildad, tiene que volver a ser aceptado en el grupo. Viene de una de sal. Toca jugar eso, Nico, toca jugar a eso. Claro, me toca ir despacio, me toca ir tranquilo. ¿Cómo era el paso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos un punto, Laura Natalia y yo estamos en ceros y Orlando junto con Nico están empatados con 2 puntos cada uno. ¡Ah! De verdad, yo quiero que Orlando este año gane alguna vez, pero... Yo creo que va a ganar. No sé por qué tengo creo que ese pálpito extraño. Él se ríe el primer día y después empieza a llorar y a balbucear como un niño. Él llora como mujer, lo que no puede defender como hombre, eso es todo. Enrique París Sarmiento. Yo sí, yo empiezo lento. Yo, exacto. Termino peor. Claro, es que no es fácil, no es fácil, eso sí es fácil llegar, pero mantenerse. En segundos, no es los homenajes. Por el momento, Emilio, vamos con musiquita, hombre. El turno es para Travis Mills, un hombre nacido en Riverside, California, cerca de Los Ángeles, en 1989. Esta es una canción suya del 2016, Young and Stupid. Con Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya hay cifras actualizadas sobre el efecto de la pandemia en Colombia. Hoy se reportaron 28.315 nuevos casos. Se realizaron 123.272 pruebas y el número de personas muertas de los últimos días totalizadas en el reporte de hoy es de 593. Se reducen un poco las cifras de personas muertas en comparación con los últimos días, 523 personas de días anteriores. Difícil situación en Bogotá. La primera línea que estaba conversando encapuchada, más de 50 jóvenes, alrededor de 50 jóvenes que se encontraban en la mesa de diálogo con el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, tomaron la decisión de levantarse porque la alcaldesa Claudia López no asistió. En Colombia son más de 18 millones de personas vacunadas con la primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Voy ahora con una de mis canciones favoritas de un gran artista italiano, el maravilloso Lorenzo Giovanotti. Esta canción es del álbum Lorenzo 1999 Capo Horn. Fue compuesta para su hija y se llama Si per te. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. No, hay unos afectos de padres a hijos. Nicolás, usted tiene que entender, brother. Sí, claro. Pero está como molesto, ¿no? ¿Quién? En un día como hoy, por cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez, nació Estée Lauder en 1906. Era hora de que falleciera en el 2004. Oh, ¡hombre, déjelo! Estaba muy cansada, 98. Tenía tiempo aún. Es que yo creo que después de lo que le pasó a Felipe Edimburgo, la gente tiene que entender que llegar a 100 es muy complejo, digo no yo. No es fácil. En 1934 nació Sidney Pollack, cineasta, actor, productor americano. Murió en el 2008 de un cáncer, hombre. Dan Aykroyd, actor, guionista, productor, escritor, Lady Di. Como me lo describe Laura Hoyos, es aristócrata, no era. Filántropa británica, sí, tampoco era. Sí era. Era del dinero de la corona. Y Dan Aykroyd sí era. ¿Filántropo? Claro, en De Mendigo a Millonario. ¡Ja! ¿Cómo no? Era un poco racista en esa película, no sé si usted recuerda. ¡Corrijan a Nico! Filántropo. En los originales. Millonario, era de todo ahí. ¿Recuerda cuánto apuesta? Papá, es que si uno va a sabotear el programa, pero Laura calladito. Y María Juliana dice, te ami, Nico, lo que digas es bonito. Yo, tranquilo. Carl Lewis, atleta, 1961. Lady Di murió en el 97 en unas condiciones bastante complejas, polémicas. Nunca le encontraron una parte del cuerpo al novio, pero nunca sabremos qué pasó. Sigo. En el 67 nació Pamela Anderson. En el 71 Missy Elliott, cantante, rapera, productora, bailarina. Liv Tyler. En el 77 Lías Sidhu, actriz francesa de las dos lésbicas, muy bonita, los colores del azul, ¿no? Marlon Brando falleció en el 2004, muy joven, 80 pesos. Y en un día como hoy, algo pasó con Debbie Harry. Emilio, cuéntanos. un día como hoy nació Debbie Harry, en 1945. Vamos a recordar la banda de ella, Blondie, digo, con esta canción que dice así, Rapture. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Dos puntos básicos que me recuerdan a Manuel Elkin Patarroyo. No digo más. No sé a si ver, recuerdan con este destacado científico colombiano. Llamémoslo en científico. Destacado que tiene un Nobel colombiano. ¿Cómo? Tiene un Nobel colombiano. ¿Dónde? El Nobel colombiano que es el Francisco José de Caldas, es un premio especial. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? El tequendamita de oro, sí. El tequendama de oro, por sus grandes aportes a la perfección de una vacuna que nunca encontró, pero que sigue buscando y que sigue, está nominado todavía al Grammy de los de la malaria, ¿o no, Nico? Pregunta. Sí, es probable, ¿no? Es bien probable, a los Emmy. Las películas. Bueno, bravas. Un contagio controlado seguido de un tratamiento con un fármaco le tocó a 56 voluntarios de malaria que se infectaron, gringos, investigando al parásito de la malaria. Por otro lado, China pasa de 30 millones de casos de malaria a cero. No. La Organización Mundial de la Salud anuncia que el país ya está libre de la enfermedad. ¿Ustedes saben cuántas personas se mueren de malaria al año? Uy, no, 420 mil personas, especialmente niños africanos. Claro, en África. El nombre del mosquito es un poquito controvertido, Anófeles. Exacto, el Anófeles. Exacto, tiene un problema de, no sé, es como deforme y por eso lo llaman Anófeles, pero cuando pica, pica, cuando rasca, rasca. Bueno. Mi historia es esa. 30 millones que ya no tienen malaria. Gracias al doctor Manuel. ¿Cómo? Elkin Patarroyo. ¿Qué? Destacado científico, no, colombiano. Científico, científico. Destacadísimo, una de las eminencias más grandes del mundo científico en el planeta. ¿Yo qué más digo? ¿Y su tequendamita de oro? No, su Francisco José de Caldas, que es el premio Emmy científico que se da en Colombia. A una persona sí. Cada 50 años, lo recibió hace 50 años, a los 20 años. No, ¿digo algo más o estoy fresco? No, pues, me parece que haga justo un reconocimiento a su trayectoria. Muchísimas gracias. Animalandia, ¿quién tiene animales como el Anófeles? No, Anófeles imposible. Yo tengo un... ¿Nadie un perrito, un animal? Un perrito. Ah. Un perrito Cocosete. Llamado... Coco. No, un perrito llamado Toby se llama. Toby, qué lindo. Sí. Toby se llama el perrito. Se llama Toby. ¿Qué raza? Su apellido es perrito. ¿Qué? ¿Hay qué? Pues, ¿qué hacemos? No, estoy fresco. Ah, bueno. Es un cocker spaniel. O, como es conocido en algunos rincones, un cocker spanish. Mire, el perro. Ahora resultó, perdón, que Nicolás habla perfecto inglés. Yo no sé por qué no ha hecho entrevistas con nosotros. Sure. Ah, Laura. Ahora está de corrector del idioma, es que Nico nos pero yo le tiro a algún entrevistado y se esconde detrás de una cortina como Cocosete. Siga, Nico. Bueno, pues este Cocker Spanish estaba en la casa. Su dueña es una señora de 93 años. Y la señora un día empezó a extrañar a su perro. No lo encontraba por ningún lado. Lo buscó, miraba, bueno, no lo encontraba por ningún lado. Entonces decidió llamar a las autoridades caninas, como una especie de Paw Patrol, que llegaron hasta la casa de la señora. Cuando llegaron, se oían tal vez los chillidos más aterradores que un ser humano pudiera oír. El perro llevaba perdido 48 horas, pero cuando los Paw Patrol llegaron a la casa de esta señora, empezaron a oír unos chillidos increíbles. ¿Nos puedes repetir que no entendí? Claro. Eran unos chillidos así, muy fuertes, agudos. ¿Era un perro o un ratón? No, un perro. Pero los chillidos eran... Cuando... Corríjala, Nico, por favor, porque es muy... Muy afeminada la imitación. Pero es un cocker spaniel, ¿qué esperaba? No, si hubiera sido, si hubiera sido un gran danés. Es que no hacen así, ladran. No. Mire, porque si usted me deja acabar el cuento. No, pero es una correccional. Mire. Y entonces. Yo no miro, yo oigo. Me gusta. Llegaron los Paw Patrol a averiguar qué había pasado. Solo Vicky Dávila decía. Nos vemos mañana, no nos veíamos nunca. Bueno, y entonces los Paw Patrol le dijeron a la señora, señora, ¿usted no está oyendo los chillidos? Venga, buscamos al... Y entonces se fueron acercando a una poltrona muy grande y la levantaron y el perro estaba atrapado debajo de la poltrona chillando. De hecho, le había caído parte de la poltrona en una pata, la cual tenía casi que necrótica, necrosada completamente. Llevaba 48 horas con una poltrona sobre su pie. Y los chillidos tan fuertes, esos... Entonces le dijeron los Paw Patrol, señora. ¿Otra usted vez cómo lo corrijo, Nico? No, ¿usted cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta, señora, que ese perro está machucado hace 48 horas? Y la señora les dijo, ¿qué? Señora, ¿que por qué no se ha dado cuenta... que ese perro, su perro, Toby Perrito, está machucado hace 48 horas. ¿Qué? Señora, ¿que por qué no se ha dado cuenta? La señora no llevaba puestos sus audífonos, por eso nunca oyó el ulular de su perro agonizante. Ulular, hágame el favor. No. Es ¿qué es ulular? Ulular. Ulular es que los que hacen las langostas cuando las hierven. Las langostas. Vamos a pararle el micrófono a Nicolás 15 minutos, por favor. Un ratico. Córtale el micrófono 15 minutos. Haga lo que tenga que hacer, pero de verdad está acabando con el programa. María Juliana. No tengo animales. Jaime. No, Nicolás, vuelve, hermano. Qué pena, pero. No tengo recuerdo. No, qué pena. Es que no tengo animales. No. O sea, traté, vuelva no porque encontré. Es que aquí no, es que no tenemos refuerzos. Yo Emilio, vamos con música, por favor. No, vuelva, okay. Le pido disculpas. No tenemos equipo, hermano. Hágale. Voy con esto que es un estreno que está espectacular, lo dejo muy recomendado. Y es el nuevo proyecto de Juan Luis Guerra con 440, que fue un concierto que transmitieron por... HBO hace poco, que se llamó Entre Mar y Palmeras, grabado sin público en una playa de República Dominicana, y hace poco salió el álbum digital de todo este concierto. Y quiero que oigamos esta versión nueva en jazz de un tema que él originalmente hizo en merengue. La original es del álbum Bachata Rosa del 90, pero me gustó mucho este nuevo arreglo. Esto se llama A Pedir Su Mano. En los originales, los rusos. Y la rusa, usted escoge. El presidente de Rusia. A ver. Vladimir Putin. Definió ayer como una provocación la navegación por el Mar Negro del destructor británico HMS Defender, a la que el ejército ruso respondió disparando salvas. El líder acusó a los Estados Unidos de estar involucrado y aseguró que esas aguas son de él, porque Crimea es de él. Como ustedes se acuerdan, él anexó Crimea ilegalmente a su país. Él un día dijo, quiero Crimea, y fue y la buscó y la cogió. ¿Me acuerdan o no? Sí, se la llevó, pero 2014, a la bravísima. Se la llevó como cuando usted va al mercado y escoge una buena zanahoria. ¿Sí o no? No, eso fue, sí. Pues bueno, el conflicto con Ucrania. Él tiene un programa como el de Maduro, que se llama Línea Directa. Y él habla y responde a la ciudadanía. Pero lo más importante de todo fue que dijo, que me encantó. Dice que Rusia pudo haber hundido al buque británico con dos misiles. Pero él dijo, yo no quiero generar la Tercera Guerra Mundial, pero si me toca lo hago. Ah. ¿Puedo decir algo? No, qué pereza de man. ¡Ídolo! Perdón. Uy, no. Pero es que nosotros terminamos oliendo uranio, ¿ya? Claro, o sea, uno aquí termina, le llegan a uno las secuelas de eso. Claro, usted que se preocupa. Y con esa cantidad de, como de, ¿cómo se llama esas cosas debajo de la tierra? Esas ¿qué? Guaridas antinucleares que hay. Ah, sí, claro. Creo que hay como 400. Todos estamos seguros. ¿Qué tal yo con Nico un año en una guarida de esas? Y que uno abra la puerta y diga, ya no pasó nada. Hey. No hay civilización, pero usted y yo estamos vivos. Imagínate. ¿Qué hacemos Nico y yo? Bueno, lo que es debido. Por favor, los rusos, Laura. Bueno, pues los rusos y este valeroso hombre en Rusia que estaba de paseo con su pequeño perro, que ya tenía una edad bastante avanzada, cuando de un momento a otro salieron... Toby perrito. No, Toby era el otro. Un nombre un poco más ruso. ¿Qué? Vladimir. Y... Sí, Karnivakov. Vladimir Karnivakov. El señor... El perrito se llama Vlad. Cuando de repente salieron dos perros de la nada, de estos perros de las famosas razas peligrosas, sin bozal, sin collar, sin nada. Y lo único que atacara a su perro, pues que no, un perro supremamente indefenso, que lo único que atinó este hombre a hacer fue abrazarlo, hacerse encima de él y abrazarlo. Por supuesto, esto no evitó el ataque por parte de estos dos perros, tanto a la mascota como a su dueño, que le ocasionaron unas heridas bastante serias a él y a su mascota, que por fortuna lograron estabilizar en una veterinaria después de que vino ayuda y un montón de gente a tratar de separar a estos perros que no querían soltar ni al perrito que estaba siendo atacado ni a su dueño que se echó encima de él para protegerlo, pero pues... Parece que los rusos sí no piensan dos veces para proteger lo que es suyo. Muy al estilo de Putin. Sí, esos manes son bravos. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del tema del día de hoy en los originales, que es ¿cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban cada vez que lo veías? Dólar, 3,777. Mi primer afiche fue el del grupo Menudo, el álbum Súbete a mi moto. Ah, Ay, gran no afiche. Hoy cumple años Fred Schneider, cantante de B-52. No, fresco. Gracias. El primer afiche que tuve fue de Jean-Claude Van Damme, la película Lionheart. Pamela Anderson, por allá en el 95. Hoy día la foto de perfil de Laurita Hoyos. ¿Cómo? Es la razón prematura de mi Parkinson. Nota. Bueno. Antonia Rojas tenía una foto de Danilo Santos. No me diga. ¿Con esa? Danilo Santos. Creo. ¿Cómo? ¿Y qué más dice? Danilo Santos. Nunca se me olvidará que por culpa de ese afiche se perdían en mi cuarto las verduras, como zanahorios, pepinos. Y después parecían en forma de ensalada. Llevo 5 meses oyéndolos, pero estoy fascinada con este programa. Te amo, Jaime. Nota, Nico. 5-9. Afiche de Carreotis, la carioca en Orquídea Salvaje con Mickey Rourke. Divina. Uy, linda. Empapelado mi cuarto con las modelos de Juan Sin Miedo. Nota, Nico. Hombre, 5-9. Gran papel tapiz. Ejercitaba mi dedo, corazón y anular mirando un póster de Nacho Vidal. Lore Martínez. ¿Oyó esta? ¿Cómo dijo? Mi dedo, corazón y anular. Sí. ¿Entendió? Sí, sí, sí. Usted con el dedo, con eso no, no. Sigamos. Para hurgarse las orejas. Tuve uno de Ana Karina Soto. ¡Uah! Ana Lucía Domínguez Tobón, la imagino tierna, febril, con un lunarcito. El... No voy a hablar más de Jorge Eduardo, pero mandó una foto con una turgencia que uno no puede creerlo. ¡Bah! O sea, la chicholina. Juan Sin Miedo, un afiche de Pintuco. Yo decía, ojalá mis papás tuvieran plata para arreglar la pared. Ricardo Soto Zapata. Bueno, 0-1. No, señor, el afiche de Pintuco eran unas chicas, hombre. Y ya, ahí vamos, Nico. Pero es que pa' qué más, hermano. Afiche de Regina Once. Bien. Siempre quise que me vistiera y me desvistiera. Divina. Oh. Bueno, Emilio, vamos con música. Por favor, y a continuación haré paso número 2. Listo, vamos a continuar con un tema nuevo lanzado este año por Justin Sky con la participación especial de Justin Timberlake. Esto se llama Innocent. If my girl only knew that you was trying, what was she, what was she do? If my girl only knew. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un arepaso maravilloso, pero espero que lo tratemos de sobrepasar, porque yo no lo he podido lograr. A ver. ¿A qué se dedica la heredera más importante del imperio de la familia Swarovski? Ellos son una familia alemana. ¿A qué se dedica tengo ella? Una pregunta. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿De su profesión o qué? Sí, ¿a qué se dedica su profesión? ¿A qué se dedica? No, porque hay gente que ha estudiado, no sé, derecho. No, no, no, hermano, contesten. Ya, música. Ella, la familia es austríaca, hija de Paul Swarovski, y se acabó la música, porque si no, María Juliana, Laura Natalia encuentra todo por internet. No, yo espero. ¿Todos contestaron? Vamos a ver. Sí, pues creo. Yo es que sí. Orlando tiene una empresa de maquillaje. Me parece importante, Orlando. María Juliana Correa, pintora. Laura Natalia Franco, joyera. ¿Sabe que me gusta que es muy lógico? Laura Hoyos, escritora de libros infantiles. Y finalmente Nicolás Samper, entomóloga. ¿Qué es entomóloga, Nico? Es que yo no estudia los insectos. Oiga, este. Perfecto, entonces en ese orden de ideas voy a clavarle un menos uno a Laura Hoyos, escritora de libros infantiles. ¿Por qué? Menos uno. En los originales. ¿Por qué? Sí. La corrección. ¿Por qué le pongo menos uno? Exacto. Sí. Porque la chica tiene 27 años. ¿Quién se dedica a libros infantiles a los 27 años? Muchas personas, como así. Nadie que yo conozca a los 27 años. ¿Y cuántos entomólogos, entomólogos, y además me imaginé, conoces de 27 años? ¿A gente que estudia los insectos? Hay gente que a los 18 años se dedica a eso. Que a los 10 los quema. Estudian eso. Ya. Pero uno que escriba libros infantiles cuando es un infante, eso es muy difícil. Bueno, mejor dicho, si alguien quiere como redimir a Laura Hoyos, que lo haga, yo no, punto. Si alguien quiere entrar en defensa de Laura Hoyos, yo aquí estoy aplastado. No, tranquilo. No es necesario. Igual yo ya me puse el menos uno, así que no importa. ¿Y yo qué te iba a defender? Bueno. Sobre todo. Nico, no, tiene su oportunidad, pero veo que no. No, pues ya se puso el menos uno y usted sabe que la, ya esas anotaciones sí, no las ella no hace tachones en esa libreta. Cuando exacto, uno entra a la Universidad de Austria y dice, ¿qué quieres estudiar? No le gusta. Yo quiero ser entomóloga. Buenísimo. Ok. Laura Natalia se fue por el camino mejor. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero estudiar joyería en Austria. Perfecto. Orlando Rivera, espéreme porque de pronto hay más problemas en el grupo. ¿Por qué? No, yo quiero estudiar maquillaje. Perfecto. María Juliana Correa, imagínese defendiendo a María Juliana cuando está en un punto muy débil. Yo quiero ser pintora. Perfecto. Ah, perfecto. Sí. Pero escritora de libros infantiles siendo un infante, muy difícil. Infante. ¿Alguien la quiere defender? Es que es lo que veo todo el mundo calladito, amarrado de las manos. Sí, y Orlando callado, no la defiende. Yo la quiero defender. Y Orlando no la defiende. Defender. No, es que una persona a los 27 años ya puede estar escribiendo los libros de para niños perfectamente. No, claro. No hubo una, ¿quién fue? Yo no recuerdo bien. Hace no, unos días cuando uno lo recuerda bien, nombre, está cañando. No me recuerdo bien, pero hace unos días, no recuerdo si fue una cantante o una actriz joven en Estados Unidos. Escribió libros, no recuerdo, libros para niños. Sí, no, bueno, Megan Markle. Yo me fui por el lado de los holgazanes. Claro. Me imagino que al tener una herencia, pues... Bueno, hacen lo que les da la gana. Pueden hacer lo que se les da la gana entre esos libros infantiles. Veo dos personas. Yo me guié por Meghan Markle, ella, pero pues. Pero tres calladitos: Nicolás, Laura Natalia y yo, que nos mantenemos. Ellos no están atacando el hoyo, están por no atacar el hoyo. Perfecto. Están atacando a la Hoyos. Pero yo sí defiendo, por supuesto, a Laura Hoyos. Están atacando a la Hoyos. Sí. ¿No? Entonces pierde 3 contra 2. ¿Cómo ve el arepaso? María Juliana y yo estamos empatadas con menos un punto cada una. Laura Natalia está en ceros y Orlando junto con Nico están empatados con 2 puntos cada uno. Yo le pondría a Nico un punto por el tema del estudio de los insectos, ¿sabes? Pero pues no voy a entrar pues en esa lucha, porque creo que me quemo, ¿no? La chica es una de las más importantes presentadoras de televisión de Alemania. No me diga. No digo nada más. Con eso termino todo. ¿Y, pero aquí se acabó todo. Programas de variedades, noticias, ¿qué? Y cantante, y es linda. Ah, cantante Victoria también. Victoria Swarovski. Ella presentó hasta hace 2 semanas el programa Das Super Talent de la cadena alemana RTL. Y están muy molestos porque desde la infancia, a los 17 años, fichó con Sony como cantante. Críticas por el carísimo y fastuoso vestido de novia, pues que tenía creo que 13 millones de piedras de Swarovski. Te queremos, Victoria Swarovski. Es que imagínese que uno dijera, Emilio está saliendo con Victoria Swarovski. O sea, ¿usted sí. qué hace? Yo todo el día estoy detrás de la señora Swarovski. No, obvio. Atractiva. ¿Cómo es, Poncho? Linda, atractiva, millonaria, presentadora, fotogénica, buen polvo, buenas, buenas, buenas, buenas. Lo siento, Laura, pero estuvimos tres que no tenemos. Hasta ahora estamos empezando, Sí, exacto. Pero hubo tres en un silencio sepulcral, ¿no? Laura Natalia. Y ahí fue que la pelada, la chica iba a estudiar entomología, pero seguramente la descubrió un cazatalentos y la puso a brillar como artista, como cantante. Pero ella iba a estudiar. Yo en un bosque, le pondría insectos. A Nicolás más uno, ¿no? Para hablar claro. Por su imaginación, pero pues yo entrar a esa discusión, creo que el tipo saca solo mi voto y 4 en negativo. A menos de que todos estén a favor de Nico, ¿no? Claro, bueno, María Juliana, yo ya sé que tengo el voto asegurado. Tengo el no asegurado con María Juliana. El sí, con María Juliana todo lo que usted diga sí. Acuérdese, Alejandra Rivolta. No, oiga, no Nico, todo. Que casi todo, el 99.9. Ídolo y como dice Juan Gabriel, como dice Nick Orlando. ¿Cómo? Amor eterno. Bueno. No, oiga, ya. Oiga, joven, ¿a usted no le ha enseñado que lo que se ve no se pregunta? No se ha hablado. Así hablaba. Despegamos, por favor, para hacer un programa digno. No hubo respaldo de Laura Hoyos. Muy linda, muy simpática, muy brava, pero vea. Tal vez por esas actitudes, por ese carácter, no logra empatía entre el grupo. ¿Pero por qué? No, pero si es un juego. Alguien tiene que ganar. Y ese es Nicolás. Exacto. Pues bueno, no sabemos, porque el mes pasado, que fue ayer, no terminó muy bien para él. Emilio, vamos con música para tratar de salir de esta crisis, hermano. Es que tú no sabes que a veces nos pegamos unas empantanadas. Vamos entonces ahora con Barry Gibb y un tema de su nuevo disco, Greenfields, en el que hace versiones de country de los clásicos de los Bee Gees. Esta la grabó con la participación especial de Little Big Town y Tommy Emmanuel. Y es original de la película Saturday Night Fever del 77, How Deep Is Your Love? Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Colombia de BBB- a BB+. Esto luego de que en mayo hiciera lo mismo la calificadora Moody's. y según las explicaciones de la firma, se debe al aumento de deuda y déficit fiscal en Colombia como consecuencia de la pandemia. Fitch Ratings también mejoró las perspectivas de crecimiento para Colombia de 4,9 a 6,3% en todo 2021 y 3,8% en 2022. En el mundo hay noticia importante con uno de los jefes financieros del presidente, expresidente Donald Trump, que fue acusado de evadir 1.7 millones de dólares en impuestos. En Colombia, más de 18 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, yo creo que arriba, pero creo que a ti te va a parecer abajo y no sea la U. A ver, yo creo que la U abajo. No sé, apuesto, la saga. Apuesto mis monedas a que a la U le parece abajo. A ver. De la saga de Rápido y Furioso. Pues una de las pérdidas o la pérdida más grande que ha tenido esta saga, que ha sido ridículamente exitosa a lo largo de los años, fue la muerte hace 8 años de Paul Walker, ¿no? Que era uno de los coprotagonistas. Sin embargo, de alguna manera esta saga en sus otras películas ha logrado como mantener un poco el recuerdo vivo de Paul Walker, como que nunca lo han sacado, no lo han sacado del todo. De hecho, en esta última película lo muestran como manejando ese Nissan Skyline clásico de él y perdiéndose como en el atardecer, generando una emoción bastante fuerte, y esa película se ha convertido en la de mayor recaudación en lo que va del 2021, y lo mencionan un montón. Pues era la idea para la próxima película de revivirlo digitalmente, poder tener en la próxima película nuevamente a Brian O'Connor, pues gracias por supuesto a la tecnología que hoy tenemos disponible. A mí me parece chévere la idea, no sé cómo vaya a resultar pues obviamente el producto final, pero me parece que puede ser bien interesante. Pero por otro lado, entiendo, quiero escuchar ya mismo lo que piensa Nicolás, porque sé que te parece un bodrio. Me parece, mira, pero... Mira las monedas, ¿para dónde se fueron? Me parece no, pero yo quiero saber Lau, porque yo hice una apuesta. Pues la verdad, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? En la película que él estaba rodando cuando falleció, que solamente se habían hecho algunas tomas, que lo que hicieron fue usar a su hermano para tratar de cubrir ese espacio donde hacía falta, y pues ahí vimos que terminó la película y que lo sacaron, y igual como en una toma muy similar a la que tú estás contando, Juli, de la última película. Sí. No sé, de pronto como por dejarle más herencia a su hija, que se quedó muy chiquita sin papá, pues es válido. Y pues yo creo que con sería toda la tecnología que tenemos. Ellos lo explican como un doble digital, ¿cierto? Que incluso podría ser como a manera de cameo, no va a salir por supuesto toda la película. Exacto, sí, porque me parecería súper raro pues no, es como un ánima. Mil escenas. Exacto, eso también hay un dilema ético, ¿no? Hay como unos cuestionamientos éticos acerca de, y morales, pues acerca de poner a una persona fallecida, a una figura de una persona fallecida en una cinta. Bueno, pero esa es la idea que tienen, a mí no me parece descabellada, y la verdad es que es un personaje muy querido por los fanáticos de la saga. Uf, a mí me claro, parece pero me causa curiosidad. Bodrio. Pero me causa curiosidad que... O sea, ¿no? Esa es una saga que cuenta con muchas estrellas. O sea, digamos que la memoria de Paul Walker, pues bien, está en la cabeza de todo el mundo. Pero, pues, o sea, tiene Charlize Theron, pero tiene a Vin Diesel. Bueno, hay un mundo de gente ahí. No creo que tengan que explotar. Pero como que nunca lo han querido soltar, ¿viste? Que siempre lo tienen presente. Sí, bueno, pues me parece chévere que lo recuerden y que traigan algunas imágenes y todo eso, pero ya cuando estamos hablando de un holograma, no sé. Sí, a mí me parece un bodrio, pero notable, la verdad. Yo sabía. Pero no lo dudes. Bueno, Lau, ¿tú tienes arriba o abajo? Pues esto es como abajo también. y es con Shaquille O'Neal, que sí. explotó en contra de LeBron James. Y es que hace algunos días LeBron James había dicho que pues los horarios habían quedado muy ajustados para esta nueva temporada de la NBA. Sí. Entonces, pues, Shaquille O'Neal dijo como, hombre, lo único que tienes que hacer al día es, tienes que practicar el deporte en el que trabajas durante 2 horas. No creo que sea muy dramático, teniendo en cuenta que vas a recibir $200 millones al año. Deja de quejarte, o sea, hay un mundo de gente que durante esta pandemia lo perdió todo. Y tú te estás quejando porque tienes que entrenar 2 horas al día. O sea, fue bastante contundente. Se le tiró al ángulo un poquito, ¿no? Sí, claro, ¿no? Dijo, cuando vives en un mundo en el que 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando $200 millones al año, pues no me vas a ver quejarme. Claro, no por eso, un poquito cara dura. Y sí, no, estoy... pues tienes razón. Además, yo creo que si le apasiona tanto el deporte y si puede uno vivir de eso que le apasiona, pues fantástico, no tiene por qué estar... quejándose, y sobre todo si te pagan ese platal, que no creo que sea la única plata que le entra al señor LeBron. No, obvio, es mucho billete, o sea, 200 palos verdes al año. Solo por el básquetbol, ¿no? Además, exacto, no sabemos publicitariamente que esos tipos ganan un montón, un mundo de plata. Pero por supuesto que sí. En esos lados, ¿te imaginas cuánto se hará? No, toda la plata del mundo, además pues porque sí es una figura bastante visible del deporte. Por eso, que le exacto. va muy bien y que es muy bueno. No, por eso. Pero sí, Shaquille O'Neal se fue en contra de él y además, bueno, él ahora está como comentarista deportivo, entonces... Sí. Bueno, y además vivió lo que está viviendo este hombre, entonces tiene toda la autoridad, ¿no? Para decirle, hombre, no se queje, más bien vaya y juegue. Muy cara dura, tiene razón, estoy del lado de Shaquille O'Neal, la verdad. Tengo una nota. Exijo punto más uno para Nicolás en el Arepas. A ver, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que fue muy brillante su respuesta. Ah, ok, la entomóloga. Pero pues si alguien quiere hacer una moción de apoyo, el silencio es señal de negación. Tenemos 15 segundos. Esperemos 15 segundos, de acuerdo. Ya comenzó, mire, yo tengo un cronómetro marca Swatch. Sí. Le cambié la pila y usted no sabe cómo funciona esta vaina. Swatch. Soy feliz. No sirve para nada, pero soy feliz. Causé errada, Nico. No se pudo hacer nada así. Yo también, yo intenté. Pero para que usted mire cómo es su compañero, ¿no? No se le olvide. Ah, no, claro, pero... Vamos a leer antes de que Emilio ponga música los últimos tweets. Voy a leer 2 veces más, pero es que encontré cosas muy agradables, muy urgentes. Sí. Nico, a la pregunta. ¿Cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban cada vez que lo veías? Buenas, para hablar con el departamento de logística de un premio, me ilusionaron, Juan Manuel Zúñiga. No, Tanico. No, tranquilo, ya se comunicarán con ustedes, durante pilas, esté pendiente. Tenía un afiche gigante de Sandra en esas noches de soledad. Esa suculenta bola hacía mucha compañía. Mientras que Orly está perdiendo el tiempo con el afiche de Juan Gabriel. Nota, Nico. 5-7. Bueno, yo no digo nada, yo leo. Mi primer póster fue el de Samantha Fox. En esa época, cuando lo veía, solo pensaba en visitar la casa de la señora Manuela Pajares. ¿Qué pasa? Estoy leyendo una señora... ¿Qué es lo que pasa, hermano? No, que yo también. ¿Tiene tos? Para esa casa con ese o el labio. El mismo ataque de tos que a Nico, creo. Saludos al Ulises Colmenares de la radio, Nicolás Samper. ¿No? Ídolo Ulises Colmenares. Julio Arévalo, nota 5-9. Laura, tu opinión de lo que le gusta que lo engolen con Coba. Ah, pero por supuesto, nunca va a haber una nota negativa a eso. El zar de la radio y esas cosas le privan. Tiene bronca, Nico. Uy. Mi papá una tirria, tenía una tirria. Tirria, así es. Me gusta esa palabra, tirria. No, pero sabes que yo te veo a ti como bastante amargada con Nico, pero sigo. Mi papá tenía uno de Pamela Anderson en el taller. Arranco otra vez. Como sería Laura, ¿no? Pero no, sí, yo claro, no me pero de mal ejemplo, repito. Arranca, me parece. Pero en un embejuque. No, es que uno dice, repito, pero se queda así callada como. Se queda callada segundos, y es como un. Y suspira, como un resoplido de ira. No, pues. Es que ese momento es para refrescarme con el aceite y volver. Ya mucho más calmada. Mi papá tenía uno de Pamela Anderson en el taller. Recuerdo que por pura curiosidad busqué ese nombre en Google y me salió un video que decía Pamela and Tommy Lee. Ahí mito, esa cópula fue tan generosa que entendí por qué mi viejo aplaudía con mi mamá a medianoche tan bueno, fuerte. No, tan uy, qué horror, 5-8. Pero no hable de usted, es que eso es un tweet. Como imparcializado, pero eso pero es que 5-8, el Colmenares, muy buena nota. La radio, y a todos 12-6-9, ¿no? Pero 5-8, fue una gran nota. El inconspicuo es bueno. Rondaba mis 14 años cuando colgué una latina de belleza única detrás de la puerta de mi cuarto. Fui feliz hasta que un día mi viejo, con semblante apagado y una cara de decepción que le podía, me dijo: menos mal que tiene shorts, mijo. Esa chica es Roberta Close. No, 5-8. Tiene afiches de Heather Thomas, protagonista de Profesión, con Lee Majors. Uy, linda. En los 80s. Era espectacular. William Ardila, nota, Nico. Muy linda, 5-8. Claudia Castro dice: Tom Jones lo tenía en la puerta del closet y le daba besos en la boca. Papacito. Muy bien. 1973. Nota, Nico. 5-8. Buen tuit. Todos son buenos. Ya no más Paul Walker. Ya no más. Rompí, quemé cada pedazo del afiche que tuve. No más. No más. Ya no más. No más. Suficiente. Es suficiente. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. 5-8. Tengo como una alergia, ¿sabes? ¿Y esa vaina? Yo no sé por qué última, no sé. Pero es el labio, creo. Ya. Bueno, Emilito, ¿cómo va la vuelta, hermano? ¿Bien o qué? Sí, todo bien. Tíranos algo que entonces, nos, sí. Perdón. Tíranos algo que nos inspire, brother. Bueno, voy con Luis Miguel y un tema que hizo parte de su primer disco de boleros, Romance, del 91. Esta es una canción que hizo muy famosa Tito Rodríguez y luego Luis Miguel la hizo muy conocida también. Aquí está, inolvidable. Originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él, es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Suazilandia, cuyo nombre fue modificado a Eswatini, hace 3 años en un gesto más del autoritarismo con el que el monarca Mswati III dirige ese país desde 1986. Está viviendo una escalada de violencia. Las protestas transformaron el pasado fin de semana un caos en 10 localidades donde vive el 75% de la población. Suazilandia está situada al nordeste de Sudáfrica y tiene frontera con Mozambique y cuenta con una población que más o menos es 1.5 millones. El rey de Suazilandia, un monarca absolutista de África, el país donde del 73 para acá no existe ningún partido político, sino existe solo él, parece que se largó del país. No. Y sus hijos parece que hicieron lo mismo. Sin embargo, un portavoz del gobierno de Ambabane, la capital de Suazilandia, asegura que el rey está listo a enfrentar. El rey se robó 1.000 millones de dólares. No. Y pues a mí me gusta mucho la facha de Mswati III. Anda desnudo con un poco de collares y un arpón, o no sé cómo se llama eso, una lanza. ¿Qué pasa? No, pero por favor, te pido. Laura Natalia, el rey Mswati, es que el único que habla el dialecto de Suazilandia es Nico, entonces sí. Mswati 3. Sí, Mswati 3. Mswati, exacto, es que él habla todos los idiomas, porque me imagino que hay futbolistas de nombre Mswati, en homenaje a él. Entonces, por favor, María Juli, si pudieras, una fotico del man, pero desnudo, con su lanza. ¿Desnudo? Sus plumas, es que está en peloto, está en topless. Ídolo. Y con un poco de collares y de gemas. No, sé, sancionan. No, sabe que no la veo. Tiene un collar de diamantes, pero sencillo. Pero tiene 8 plumas en la cabeza y es calvo como Nicolás. ¡Ah, ídolo! Entonces, pues, yo quisiera, María Juli, Laura, Natalia, pues que pusieras esto, porque yo no he visto un dictador más lindo. Yo sí quiero. Y la verdad es que no ha hecho, nada. Él se robó 1.000 millones de dólares, pero yo sí lo quiero ver. No, yo sí no te puedo. Yo intento, pero no garantizo que Laura Natalia esté despierta. ¿Sabes? No, que ella, claro, nunca que está, sí. Ella nunca tiene señal. Me preocupa, es una foto, una fotografía tan sugerente como esa, que no nos vayan a castigar. No, en redes sale sociales. De la cintura para arriba, pero sale con collares, con 5 plumas, es calvo. Ah, tiene un poco de trapos amarrados, tiene un poco de pelo en pecho, con una risa brutal. Sí. Y con una lanza. A mí lo que me gusta es que anda con una lanza matando gente que se le atraviesa en el camino. No, pues, de verdad. Yo quisiera ser él, ¿sabe? Sí, como Mswati. No, es un ídolo, bro. Es Mswati no tercero, valor. ¿No? Ahí está. Pero, mi amor, exacto. Ponla, por favor, en internet. Ahí está. Blah. Y barrigón, que es lo que más me gusta, claro, de él. Claro, debe tener una panza maravillosa. ¿Ya lo vieron? Sí, señor. Miren los originales. Uy. Tiene teticas. Me encanta en sí. Suati. ¿Y vieron las plumas? Tiene 5 plumas. Miramos, pero lo busco. A ver, ¿dónde están? No, plumas. Ahí en los originales. Y los labios pintados. Bueno, las mandó. A ver, aquí las veo. Ya. Y tiene unos collares y unas como de plumas. ¿Y vieron la lanza? Mucho ídolo. No, para mí, sí. Yo no conozco Parece que se voló. Pelo en pecho. Se fue con $1,000,000,000 que el país le quedó debiendo al Fondo Monetario Internacional. No, es que a mí me gustan esas cosas. No. No, sí, sí, sí. Entre los dictadores me gusta porque sabe que es que no dicen que mató a nadie, es discreto. Claro, el tipo, pues no sabemos, ¿no? Pero no, es que no hay prueba que lo condena de que era caníbal. No, el tipo nada. Es tipo fresco que anda en peloto por su país hasta que le dijeron, hermano, vístase, móntese en su avión privado y no vuelva. Y mande a sus hijos también por aquí, los van a quebrar. Parece que el man está en Andorra, que es como el sitio predilecto. Bolsas de plata en ese avión y metas, hermano. No, eso lo tiene en el Banco de Andorra, mijo. Sí, me lo quiero imaginar escapando así con bolsas llenas de dólares. No, bolsas de diamante robados de Ruanda. Ah, todo un demócrata, ¿no? Déjelo. Ah, ¿qué es demócrata? Monarca, ¿no? Sí, es claro. Y es monarca. Pero quería compartir con ustedes cosas que yo leo y que me parece que son insuperables como dictadores. No sé si les parece que se puede avanzar. ¿Alguien tiene un dictador de esa talla? No, no, pero bueno, yo tenía Maduro, pues, pero es que antes. Hágale. Pero es que Maduro no le llega ni a los tobillos. Es que Mswati. No, pues. Maduro. Mswati es muy grande. Para mí, es el afiche que quisiera tener hoy en día en mi cuarto. No me importa. Y si Katy me dice, ¿y usted es que se volvió gay? No, es ídolo. Y le tiro dardos. Pongo una vaina de esas para colchar con dardos. Y le empieza a lanzar dardos. Nunca le tiro sino a los brazos, pero nunca al cuerpo. Y a las tetillas. No le quiero hacer daño. Me parece que el tipo tiene su encanto. Es que no tiene tetillas, tiene teticas, entiendan. Una cosa son tetillas, sí, y la otra, sí, es tetillas. Sí, le suda, sí, le suda, sí, ahí es debajo. Diferente, es diferente. Uy. No, es que tiene un poco de, no sé, lo que le pasa a los adultos. Sí, unas glándulas teticas. Muy lacta, ¿no? No, que usted puede usar un brasier, pero de espalda debe ser como 48, 40, pero de sí. Talle A. Claro, exacto, copa chiquita. Copa, ¿hay algo menos que A? Acostumbradores, puede ser. No, las líneas son A36B. No, pero hay una cosa que se llama acostumbrador y son unos topsitos para las niñas chiquitas. Exacto. No, pero cuando es un está topsito empezando que es a acostumbrador, es lo corsé. Más sí, raro cuando se están hoy enseñando a las niñas a usar brasier. No, pues él no es niño, él tiene 94 años. Está con un corsé. De niña. Pero ¿cuál es la talla menor que tiene una mujer de 25 años? O sea, la copa A. La copa A, no esa hay, es la mínima. No hay una menor, no hay una A small o No. A, B, C, D. No, pero es que de pronto hay una que es no tiene letra, que puede ser como menos algo, ¿no? Claro, como no, K de Kids o algo, no sé. No. Bueno, él es 48A, tranquilas. Absolutamente. Creo que esos no los hace. Amorfo. No, él los manda a hacer, él es dictador, no se te olvide. Sí, no, claro, que te parece que se robó. Yo creo que no tiene ningún problema, dice, para eso. La A me queda grande, póngame una menos. Y le dije, claro, señor, con mucho gusto. No, es que no hay más tallas. Ese no, señor. Ese sastre no vuelve a aparecer allá. Pongo una letra nueva. Reemplazan el sastre. Ese sastre se desaparece. No, sí. Exacto. No, pero no mata. Es que de usted pronto está le podría funcionar. Asesino, ¿no? No, pero no vuelve a aparecer el sastre. Con realce. Sí, pero no le van a decir que el acariciador que dice María Julia, el tipo se molesta. Acostumbrador, ¿cuál acariciador? Menos. Un señor de 75 años. Bueno. Emilio, vamos con música. Yo ya no leo más tweets. por favor. Listo, vamos con una canción de James Bond, de la segunda película que hizo Daniel Craig en este papel, Quantum of Solace del 2008, por Jack White y Alicia Keys, esto que se llama Another Way to Die. Santiago Ángel, hola, campeón. Hola Jaime, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Acostumbradores o brasier, entonces? ¿Al fin qué? No, yo no sé, hermano, yo la verdad es que no. Y polémica esa pregunta, Santiago. Bueno. Cuidado, lo sacan de contexto. No, no, pero pues, es por lo que estaban hablando, ni más faltaba, ¿qué tal? Oh, tenemos un dictador muy interesante. ¿Cómo va todo? Pues bien, Nico, no sé por qué está calladito. Está... No, yo estoy aquí esperando, tranquilo. Me gusta, usted me está, gusta, respetuoso. Usted está sigiloso. Exacto. Como cococés, casi. Exacto, como guantecitos. Bueno, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? Sí, Jaime, bien. La verdad, un día muy noticioso. Ha pasado de todo en el mundo y en Colombia. Pero mire, la noticia más importante de esta tarde, que vamos a desarrollar por supuesto mañana, es la de la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación. Es la segunda calificadora que toma este camino para Colombia y por las mismas razones, de triple B menos a doble B más, y es el déficit y la deuda. Pues que de alguna forma el gobierno, ya lo hemos dicho, quería mermar con la reforma tributaria, disminuir con la reforma tributaria, pero pues la reforma tributaria solamente va a estar radicada en el Congreso hasta el 20 de julio, y sin reforma tributaria, pues claro, Colombia tiene unas obligaciones de deuda que es de más del 60% del PIB y pues un déficit fiscal importante por toda la inversión social durante la pandemia, así que se baja la calificación de inversión, pero es una noticia en grises, porque al mismo tiempo Fitch Ratings está diciendo hoy que corrige sus perspectivas para el crecimiento de la economía en Colombia. Entonces, para este año, había dicho inicialmente que Colombia iba a crecer 4,9% y ahora dice que Colombia va a crecer 6,3%, aún a pesar de la bajada en la calificación para la inversión. Entonces, noticia positiva, pero, venga, pero noticia campeón. Negativa. ¿Es positivo, señor, o es negativo? Porque cuando uno le baja la calificación, pues yo entiendo que es negativa. Adornarla, claro, es otra cosa, pero es negativa. Digo yo. No, claro, claro, claro. En eso términos noticia... de eso, el dólar tiene que fortalecerse, ¿no? Creo yo. Claro, y el dólar está muy alto ahora mismo. Esa es una noticia 3, 7, negativa, 7, por 7, supuesto. 7, sí. Exactamente, es negativa, además porque es la segunda calificadora que lo hace, ya lo había hecho Standard & Poor's, falta Moody's, pero pues digamos que de alguna forma se equilibra un poco la visión de que este año la economía colombiana va a crecer, que eso no, pues digamos, dada la situación, el contexto de lo que ha pasado durante más de un año de pandemia y el paro, pues igual eso sí es una buena noticia. Lo han hecho todas las instituciones económicas, ¿no? El Banco de la República lo hizo recientemente, el Ministerio de Hacienda, bueno, han dicho que Colombia va a crecer más de lo que se esperaba, pero la calificación sobre inversión, pues es una pésima noticia en economía para el país. Y otra cosa, Santiago, es que, y yo sí creo que he hablado mucho de eso, pero sin reforma tributaria, pues hermano, sí, sea la que sea, hay que hacerla, sea la que concerten con todo el mundo, pero sin recoger plata estamos fritos. Es que creo que llevamos 2 años sin reforma tributaria, ¿no? Creo. Sí, 2019. Sí, así es, que se cayó por las formas y luego pues el gobierno corrigió y volvió a pasarla, pero sí, claro, 2019. No, yo creo que la pasó en el 19, yo creo que la reforma se cayó en el 18, la presentaron, en el 19 se cayó y en el 19 la volvieron a pasar, en el 20 ya que reformas y comenzó la pandemia. Sí, tienes razón. Exacto, estamos en el 21 y no hay reforma, 2 años y nada. Y con una tremenda inversión en el último año y medio. Pues es que había que atender a las personas más vulnerables, que hay muchas críticas sobre la forma en la que lo hizo el gobierno, pero pues claro que hubo un gasto del Estado que no es normal. Exactamente, pero bueno, yo me imagino que ya reevaluaron todo eso que pasó con una de las personas que más admira a Nicolás, el doctor Alberto Carrasquilla. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen problema en el labio o qué? Uy, pero muchos problemas. Entonces, una vez reevaluada toda esta historia. Tranquilo. ¿Qué dijo? No, tranquilo, nada. Es que boto unas frases como de patanería, pero deje. La primera línea, el hombre está con casco. Y... No, pero yo sí estoy de acuerdo que quien la haga y que pase algo, pero que haya pago de impuestos. Es que llevamos 2 años así mirando al horizonte como qué vamos a hacer. Pues sí, era mal momento, la presentaron mal, pero se necesita una reforma tributaria. Acuérdense que es que... Sí, señor. No me imagino yo que Biden hubiera propuesto algo a comienzos de este año de reforma tributaria. Él ha dicho que él quiere que los ricos paguen más y cualquier vaina. Pero no ha salido nada. Pero pues es que los señores cada día aprueban 1.600 millones de dólares para algo. Sí. Tienes en Colombia aprobar 1.600 millones de dólares. No por eso. No le echo la culpa al gobierno. Yo creo que... No, pero... No le voy a hablar a Nicolás de Alberto Carrasquilla. No, y le pido, por favor, extraño uno a Cárdenas. ¿Cómo será? ¿Qué? No, no. Es que tengo un problema en el labio. Jorge Cárdenas, estoy hablando de Jorge Cárdenas, nuestro caserito del hogar. El caserito. Exacto, de nuestro doméstico. Ah. No hable así de Jorge. Un día va a llegar a echar tiros allá y nadie va a entender por qué, ¿no? Yo pensaba que se refería al actor colombiano y entonces no sabía a quién era mejor extrañar. Exactamente es el mismo, pero no fue bueno. ¡Ah! No. San Mauricio Cárdenas. Uy, pero tenemos al señor Ángel como perdidito, ¿no? Bueno. Hay que limpiar bujías. De noticia, doctor, de poeta, profeta, periodista Ángel, adelante. Mire, Jaime. ¿Qué tal la perdida? No, pero eso sí. Está como el hijo del Inver. No perdonan una. Mire. Ah, pero es que usted también ataca mucho a Nico y Nico está al acecho, ¿no? Con una cerbatana ahí, escondido. Sí, no, sí, pero, sí. Pero Alberto Carrasquilla, déjelo tranquilo. Uy, sí, no lo toriemos, que se provoca y vuelve. De acuerdo. No estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que a Nico no les satisface, pero es que a uno no le tiene que gustar todo el mundo. ¡Siga, Santiago! Mire, Jaime, esta tarde hubo una mesa de diálogo, porque usted recuerda que el Gobierno Nacional con el Comité del Paro la llamó de negociación y ese era uno de los grandes debates. Y esta tarde hubo una mesa de diálogo, la alcaldía local de Bogotá eligió llamar la mesa de diálogo y esa diferencia semántica pues es importante porque significa con jóvenes de la primera línea. La alcaldesa fue la que hizo la invitación o el llamado a través de un trino ayer y la reunión no duró ni una hora. La hicieron en el archivo general, en el centro. Llegaron cerca de 50 jóvenes, alrededor de 50 jóvenes, la enorme mayoría encapuchados, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, el veedor Guillermo Rivera, y pues no hubo, por supuesto, ningún diálogo. Hubo gritos, señalamientos, acusaciones, y al final, pues ante la imposibilidad de conversar, de dialéctica, pues los jóvenes de la primera línea se levantaron, el secretario de gobierno se levantó y se fueron, y en todo caso los jóvenes de primera línea dijeron que hoy iban a salir en los puntos que ellos llaman de resistencia por la noche a protestar y a manifestarse porque estaban muy indignados por la ausencia de la alcaldesa Claudia López. Eso no funcionó y pues difícil porque la situación en Bogotá de orden público no parece que vaya a mejorar en los próximos días. Mañana vamos a abordar ese tema también. Bueno, mijo, pues un abrazo muy grande, muchas gracias. Vamos a ponerle color a la noche con un arepazo, después la última canción. Y pues si todo va bien, y usted no le pregunta a Nicolás nada de la renovación de Messi, pues a las 8 está El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Muchas gracias, Santiago. Haré paso número 3, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! 20 segundos, leo textualmente como dice para que no me pregunten que si la primera dosis, que si... No. Ok. No va a contestar nada. Ok. ¿Cuántas millones de dosis de vacunas anti-COVID ya se han aplicado en el mundo hasta ayer? Aproximadamente. Uf. Juan, ya, 20 segundos. Ay, no sé. Creo que me quedé muy cortica. Orlando Rivera, 2,000 millones. La me pifié más feo. No, yo también. ¿Pero por qué? ¿Y es que Orlando es que sabe mucho? ¿Qué? Mucho, mucho. Mucho. Laura Natalia Franco, 3,000 millones. Perdón, Laura Hoyos, 3,000 millones. No, María Juliana Correa, 860 millones. No, ojo yo. Nicolás Samper, 200 millones. En Estados Unidos, 360 millones. Yo iba a poner 200, Nico, y lo borré. ¿En serio? Yo dije, no, eso está como muy bajito. Y Laura Natalia Franco, 1,000 millones. Chapo, más uno para Laura Hoyos. Aproximadamente. No, 3,000 millones. Wow. Muy bien. Eso lo leyó, pero a mí qué me importa. No, muy bien. Que lea. No, es que el que lee gana. Muy bien. Claro. Exactamente. Menos uno, pero yo quisiera como reevaluar esto, por favor. Ay, no, ¿cómo así? Nicolás Samper, pero me parece injusto. Menos es un uno tipo para Nico. Menos uno, por favor. En 200 millones llevan 360 en Estados Unidos. Un absoluto corrección. Retrasado. Me cretino. Nico. Gracias. Correcto. Ni inepto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. De hecho, aquí tengo uno y se la va a poner ya a Cocosete. ¡Coco! No. Bueno, bueno, déjelo. Ay, lindo Cocosete. Bueno, ¿cómo quedó el repaso antes de despedirnos con música, por favor? María Juliana tiene menos un punto, Laura Natalia está en ceros, Nico y yo estamos empatados con un punto cada uno y Orlando tiene dos. No estoy de acuerdo con que Nico haya bajado. Orly, muy bien. Muy bien, Orly, sí. El líder de la tabla. ¿Quién se movió el tablero? Disfruta, disfruta. Tweet de hoy a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban cada vez que los veías. Ganaron. Antonia Rojas dijo: tenía uno de Danilo Santos, nunca se me olvidará que por culpa de ese afiche se perdían en mi cuarto las verduras como zanahorias o pepinos y después aparecían en forma de ensalada. Llevo 5 meses sufriendo. ¿Qué es esa? ¿Qué horror? Es eso está horrible, sí. Pero es un gran tuit. Pero Lore no Martínez, premia... ¿para qué procesador de alimentos? ¿Por qué premia la vulgaridad? ¿Por qué no es pero necesario es que lo premias y alimentos? Los incitas a escribir cada vez Lore, Lore Martínez. ¿Por qué premia la vulgaridad otra vez? No, pero... ¿porque la, era no es muy, necesario perdón, qué? Era muy claro... Un procesador de alimentos. No hay que ser alimentos. Vulgar para mire, ser creativo. Era muy clara la pregunta. ¿Cuál fue el primer póster o afiche que tuviste y qué pensamientos te llegaban? ¿Listo? Está creo que claro. Lore Martínez dijo: ejercitaba mi dedo corazón y anular mirando un póster de Nacho Vidal, ese mismo que estuvo a apuñalar a uno de la mesa. Y Julio Arévalo dijo: mi primer póster fue el de Samantha Fox. En esa época, cuando lo veía, solo pensaba en visitar la casa de la señora Manuela Pajares. Saludos a Ulises Colmenares de la radio, Nicolás Samper. La ordinariez es lo de hoy. Muchas gracias, Emilio. Antes de tu programa, pongamos un poquito de música. Ponlo arriba, ¿no? No vas claro. a poner ahorita un tema de Stanley Clark, porque creo que tu audiencia cae. Dale. No, vamos con un tema del 89. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Rhythm Nation llega Janet Jackson con Miss You Much.